integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Bien, muy buenas tardes, muy frías y lloviznosas tardes. Hace mucho frío, y los imagino a ustedes cerca de una estufa, tapaditos, tomando algo calentito y escuchando un poco de radio. Acá ya empezó Peor para el Sol. Y hoy me tocó estar sola, gente. Hoy estoy de este lado sola y de aquel lado Matías acompañándome. Así que estamos los dos solos, Matías, nos toca hoy un programa para llevar un poco de calor a la gente, llevar un poco de actualidad, un poco de cine, un poco de todo para pasar este frío, este domingo tan frío. A veces pienso, ¿no? ¿Qué pasa? Hay días que en los que te pasa de todo, que todo te sale absolutamente mal. O, no sé si mal, pero un montón de obstáculos en el medio. Ayer me tocó tener que ir, bueno, a un viaje en capital a buscar unas cosas. No tuve la mejor idea justo el día del partido, pero bueno, pensaba, digo, bueno, voy temprano y vuelvo temprano para ver el partido. No solo tenía que encontrar un lugar en capital que no sabía dónde quedaba, así que me tocó caminar y buscar aquel lugar. Bueno, tengo poca experiencia en viaje, así que bueno, me costó aún más. Pero saben que los celulares tecnológicos tienen esos mapas que te van diciendo dónde estás, cómo podés llegar, en dónde. Bueno, vamos a utilizar estos mapas. La dirección que también yo tenía estaba dentro, en un mail, en mi celular también. Así que concentraba toda esa información en esos super celulares de ahora. Bueno, iba navegando con mi celular hasta que, obviamente, la tecnología también tiene sus límites y necesitan carga, necesita estar cargado para funcionar. Se quedó sin batería y se me apagó el celular. No tenía ni navegación, no tenía cómo llegar al lugar y tampoco tenía la dirección en donde tenía que ir. Únicamente algún dato que tenía en mi memoria. Bueno, esto hizo bajarme y ¿qué pasaba? Lluvia y frío. Y yo había ido sin paraguas encima. Bueno, supuestamente esta dirección, que yo recordaba en mi cabeza, estaba a 15 cuadras. Caminé esas 15 cuadras en la lluvia, ni contarles que me empapé en absoluto, todo de pies a cabeza, chorreaba agua y con un frío terrible y sin poder encontrar la dirección. Cuando llego al lugar que pensé que era, no era ese lugar, a las corridas tratando de arreglar una cosa de otra, a ver el celular, a ver, bueno, fui a un bar, cargué el celular, amablemente el dueño del bar me dejó cargar el celular. Cuando se carga un poquito y abro el mail, la dirección estaba a una cuadra de donde había bajado yo del colectivo. Había hecho 15 cuadras en vano. O sea que tuve que volverme esas 15 cuadras. No solo porque no había colectivos. Sí, fue terrible. No solo porque no había colectivos que me llevaran hasta ese lugar, sino que tampoco había taxis, porque estaban todos volviéndose, porque era el partido. Imagínense que era las 12 del mediodía y los taxistas, su cartelito de libre, cuando veía que uno levantaba la mano, lo pagaban enseguida para irse. Obvio, era el partido de Argentina, todo el mundo iba a estar mirando el partido. ¿Quién iba a andar en taxis ahora? Solamente se me ocurría a mí, solamente me había pasado a mí esto. Así que tuve que volver a caminar esas 15 cuadras de vuelta en la lluvia doblemente. Me volví a mojar, volví a sufrir frío. ¡Terrible! Aún así tenía que llegar a este lugar que, no obstante, a la una cerraba, porque obviamente también iban a mirar el partido. Así que a duras penas pude llegar. Pude retirar lo que tenía que retirar, gracias a Dios, bajé, pero bueno, era un departamento, así que tuve que bajar. Después digo, ¿y ahora qué hago? Me tocó volverme, y entre medio de todo eso me tocaba no poder saber cómo iba Argentina, tratando de dilucidar desde el tren, desde el colectivo, cuando pasaba en un kiosco levantando la cabeza, tratando de forzarme a ver en los televisores cuál era el resultado, y tratando de adivinar también a la gente que yo pasaba y decía, no, decía gol, decía, ay, digo, ¿qué será? ¿Hizo gol contrario? No, hizo gol, no, hicimos, era una duda constante de sufrimiento. Pero bueno, gracias a Dios y a la mojada igualmente llegué, sigo viva, todavía sigo viva, poco resfriada puede ser, pero todavía sigo viva. Pude llegar a mi destino, gracias, gracias, gracias, y feliz porque había ganado Argentina también. Pero bueno, hay días, hay tan esos días que parece que todos los obstáculos en el mundo se aparecen. Y que uno se queja y dice, estos obstáculos una y otra vez, no puede ser que me pase hoy. Pero una vez que pasan esos obstáculos y que llegamos a conseguir la meta, nos sentimos más felices porque los pudimos pasar y salir airosos de ellos. Bien, así empezamos el programa de hoy. Les cuento que cualquier cosa que quieran comunicarse, contarnos, decirnos, lo pueden hacer al 466-6559 o, por qué no, mandar un mensajito al 1533-680099. Estamos aquí hasta las 20 horas. Matías Salomoni y Romina Onieva y mis compañeros, ni idea. ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Para tu canción y no esperas mucho más, date vuelta a salir. Muy bien, seguimos acá con más Peor para el Sol, 18 y 16, y veo que están en plena conferencia de prensa los jugadores de la selección argentina, que yo no sé mucho porque no está el experto conmigo acá de deporte, pero bueno, imagino yo que están tratando de dilucidar qué pasará el miércoles en el enfrentamiento de Argentina contra Holanda. Dice Mascherano, dice acá, Holanda es de lo mejor contragolpeando. Bueno, habría que haber un experto para que nos diga qué será el contragolpeando. ¿Será es una palabra o se le ocurrió a Mascherano? ¿Hay un contragolpeando? ¿O es mejor en contragolpe? No sé, dudo todavía, pero bueno, está bien. Sabemos, supongo que debe tener que ver con el contraataque, imagino yo. Muy bien. Bueno, veremos a ver cómo nos va el miércoles. Y obviamente la tapa de los diarios, vamos a hablar un poco de actualidad. Desde ya tiene que estar, más vale, el partido de Argentina donde se ha llevado la victoria, que ha vencido 1-0 a Bélgica y es semifinalista. Y está en portada esta gran foto de toda la selección, obviamente cantando y revoleando las camisetas por sobre sus cabezas con la felicidad, ¿no? La Bessi, Mascherano, Messi y Zabaleta lideran el festejo y el desahogo. Adiós a los 24 años sin llegar a semifinales. Hace 24 años que no llegamos a semifinales. ¡Wow! ¡Demasiado tiempo! No pensé que era tanto tiempo que estábamos con esa mala racha de no llegar a una semifinal. ¿Y por qué éramos considerados los mejores hace 24 años que no pasábamos una semifinal? ¡Wow! ¡Qué loco! Bueno, adiós al maleficio. Después de 24 años, la selección está entre los 4 mejores. Sacó rápida ventaja con gol de Higuaín y lució como un equipo comprometido. Di María fuera de la Copa por un desgarro. Holanda será el próximo rival. Qué bajón eso, ¿no? Empiezan los partidos ahora en el Mundial, los últimos, y ya empiezan jugadores que quedan fuera por una lesión, como le pasó a este muchacho pobre, el brasilero, pobre, terrible lo que le pasó. ¿Cómo puede ser que haya? Para mí fue intencional esto, que se le fue el francés y le plantó la rodilla. No sé si habrá sido tanto, fui a la pelota, no lo veía que estaba el otro ahí, pobre. La verdad que lo que le pasó es terrible e increíble, que bueno, que por esa lesión termine fuera del Mundial Neymar. La verdad que es una pena, más allá de que pertenezca al equipo de Brasil, me parece que no está bueno quedar afuera por eso. Y bueno, y ahora nos pasó también con Di María, que por un desgarro también queda afuera, ¿no? Que bajo qué riesgos también ellos están, ¿no? Jugando, está bien que se juegan todo por el todo, pero también están expuestos a estas lesiones que quizás en muchos casos puedan no jugar por mucho tiempo. Y la verdad que sus cuerpos para ellos son lo primordial. Así que bueno, esperemos que pronto estén bien, que recuperen su salud y puedan empezar a jugar muy pronto. Bueno, vale para la historia, por el peso que se quitó de encima, por el impulso hacia adelante. Después de 24 años y 5 mundiales, la selección argentina vuelve a ser semifinalista de una Copa del Mundo. Logró dar ese paso que parece mucho a terminar con un trauma, gracias a un triunfo por 1-0 sobre Bélgica, en Brasilia, en el que se lució sobre todas las cosas como un equipo comprometido y luchador. Por eso el festejo extraordinario, casi el de una final, en la cancha y en las tribunas. Bueno, esperemos que tengamos suerte el miércoles. Muy bien. Entre otras noticias, acá dice La Nación que crece la corrupción, aunque se la condene cada vez más. Ellos sabrán, me parece, eso La Nación, si sabrá La Nación que hay corrupción y mucho. Sobornos. En semanas estallaron casos en Francia, España y China, dice también. ¡Epa! París. El talento se hace raro y la corrupción avanza. Esa corrupción es el arma de la mediocridad que abunda, cuya acelerada punta sentirán donde quieran que vayan. ¡Wow! Anotó Honoré de Balzac en 1835 en las páginas del Papa Goriot. Bueno, es una célebre fase, ¿no?, de lo que es la corrupción. Pero bueno, así que crece en el mundo. Igual, no sé, sinceramente a mí siempre me pareció que más en esos países y en los países donde se maneja mucho el poder y donde están también en crisis y donde hay crisis y donde hay mucho poder, siempre hay mucha corrupción porque en medio de toda esa crisis aprovechan un montón. Y cuando hay mucho poder también se aprovecha para obtener las cosas mucho más rápidas. Así que bueno, no es raro que crezca y hay que ver si realmente se condena como corresponde. Y se condena a quienes deben condenarse. Quizás ese es el problema. Muy bien, otro tema. Identifican un teléfono clave que implica más a Vudú. Bueno, 900 llamadas. Es el del concuñado de Juan Vudú, hermano del vicepresidente. ¡Fua! Se presentan como concuñado de Amado Vudú, pero no era cierto. Había trabajado con él en la firma de recolección de basura Venturín, bueno, las cosas que uno se entera. En realidad es el concuñado de Juan Bautista, el hermano menor del vicepresidente, a quien conoce Mar del Plata desde hace casi 4 décadas. Ah, empiezan a sacar lo de la familia, ¿no? Que el primo, que el hermano, que la abuela, que la suegra, ¿eh? Están todos implicados ahí como una bola de cosas. ¿Qué irá a pasar esto? ¿En qué terminará esto? ¿Terminará en realidad condenando algo que se hizo? ¿Terminarán haciendo más circo? Esperemos que si haya hecho algo se condene como corresponde y que no tomen ventaja algunos. Muy bien, aumenta el pesimismo sobre la economía. Sondeo global, solo el 18% cree que la situación es buena o muy buena. En la Argentina, solo el 18% de la gente, a mí no me lo preguntaron, yo no me acuerdo que me haya preguntado qué creo yo de eso, cree que la situación económica es buena o muy buena, según la encuesta global Divisor realizada por la consultora Ipsos en mayo pasado. Bueno, no sé en realidad, para mí me parece que también es muy tendencioso preguntarle a alguien, ¿crees que la economía es mala, buena, muy mala? Te deja como encasillado en algunas preguntas que vos decís, bueno, pero buena no es, muy mala no es, pero mala tampoco, por regular. O sea, me parece que es muy tendencioso preguntar eso. Para mí tendría que preguntar con más profundidad, ¿no? Lo que realmente uno piensa. Para mí esas preguntas tan cerradas en las encuestas son muy tendenciosas. Entonces, la verdad que no me llevo muchos por ese tipo de encuestas. Que estamos de 10, obviamente que no, tenemos problemas, pero me parece que es tendencioso poner algo que sea bueno o malo. Es muy extremo. Muy bien. El ministro de Seguridad bonaerense compromete 15.000 efectivos más. Granados, la policía local estará en mayo del 2015. Solo para finales de mayo del año próximo, los bonaerenses se podrán ver los primeros 15.000 efectivos de la nueva policía local. Una fuerza a cuyos jefes podrán ser removidos por pedido de los intendentes de los distritos y que funcionará junto con la tradicional y cuestionada policía bonaerense. Bueno, esperemos que estén un poquito más preparados, si se quiere, que la policía que tenemos, ¿no? Como que por ahí haya un entrenamiento, me parece, un poco más humano y se tengan en cuenta otras cosas también. Me parece que no sé si es que nos sirve que haya 15.000 más, sino que me parece que los que están realmente hagan lo que corresponde y no se pasen y no sean gatillo fácil y no haya corrupción. Digo, hay un montón de cosas que me parece, más que agregar más policías, también me parece que es la calidad primero. Muy bien. China Wood. Pekín apuesta al cine para ganar poder. Oh, mirá los chinos. Ahora a través del cine quieren llegar. Nos están invadiendo. Bueno, la batalla cultural. Decidió renovar la imagen global de China como una superpotencia amable. El régimen de Pekín lanzó en las últimas semanas un millonario proyecto de desarrollo de la industria del cine con alcance mundial. El plan para China Wood es parte de la ofensiva del gobierno de Xi Jinping para hacer que la influencia cultural de China en el mundo sea equiparable a su poder económico. Se viene China. Igual a mí te digo que me parece interesante, me gustaría ver otro cine, pero que quieran mostrar el cine porque quieran mostrar su cultura y como irse metiendo, ¿no? Para dominar el mundo. Así dominamos, como están dominando los otros, venimos a dominar los otros. Muestra la cultura más que querer dominar el mundo. Bueno, la meta es ser un buen padre. Ahora importa más que el éxito laboral. Mira vos. También es una aspiración personal que pesa más que la unión de la pareja. Hay pocas cosas que le importan tanto a Ramiro, de 37 años y director de marketing de una empresa de electrodomésticos, como ser un buen padre. ¿Será esto así? ¿Será que la gente está más interesada en ser un buen padre que buen profesional? Bueno, ojalá que sea así. De esta manera, las relaciones con los hijos me parece que van a ser mucho más sanas. Si no siempre uno se enfoca a lo personal, sino también a lo profesional, sino también un poco a los hijos. Así que bueno, me parecería que está bueno. Ojalá sea así, pero bueno, realmente habría que verlo en realidad. ¿De qué estatus social también estamos hablando, no? ¿De quién lo puede hacer? Bueno, estamos acá en Peor para el Sol hasta las 20 horas. Matías, ¿tenés un tema por ahí? Mándamelo. La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar.

echa mano de los productos de belleza como una herramienta para alcanzar el éxito. En la London School Economics llegaron a una conclusión a partir de un estudio realizado a un grupo de ejecutivos, aquellos cuya apariencia se acercaba más a los ideales de belleza establecido. Tienden a percibir salarios más altos que las personas menos atractivas, ¿eh? ¡Epa! Y son los más preferidos, che, qué superficiales que son. Escuchá, ¿me le van a pagar un tipo más porque se ve más lindo que el otro? Qué superficiales, ¿eh? Aporta una ventaja competitiva en todos los aspectos. ¿Y ser más lindo es más competitivo? ¿Es verdad? ¿Esto? ¿Es más inteligente que más lindo? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, ¿será porque no soy linda por eso me estoy quejando? No soy, viste que el típico es la rubia de ojos celestes, así como súper flaquita. Nada. Pasa lo mismo con los hombres, igualmente, tal cual. Así que no, ya por empezar con flaquita ya no, ya está, ya me perdí ahí. Y rápidamente lo pusieron en práctica, dice Serra. Espejito, espejito. Hay unos cuantos números que parecen respaldar la existencia de un cambio de hábitos. Por ejemplo, los que muestra la última encuesta de Bioten Home. 8 de cada 10 varones usan productos de cosmética masculina. Y en 2008 lo hacía el 40% y en 2010 el 63%. Mirá vos, ¿eh? En la práctica hoy los hombres pasan casi media hora por día en el baño. Mientras se duchan, se afeitan, se aplican productos de cuidado facial y se arreglan el cabello. No lo digo yo, ¿eh? Lo asegura un estudio de mercado realizado por el laboratorio Beistorf. Con semejantes datos, las compañías de cosméticas, obviamente, no van a ver el negocio. Escúchame, obviamente que el negocio lo van a ver. Así que ya empezaron toda su nueva investigación para crear líneas para hombres. De hecho, ya lo estamos viendo, hay un montón de cosméticas que se encargan de las mujeres, pero ahora tienen sus líneas de hombre, casi la gran mayoría, porque ha visto que el negocio también va por ese lado. El foco de Bioterm fue empezar a educar en el cuidado de la piel con los productos básicos. Comenzamos con posafeitado, con hidratantes. Reseña Valentín González, director de división de L'Oréal Lux, la mega firma de belleza que lleva 50 años en la Argentina. Los primeros años el crecimiento fue lento, pero ininterrumpido. La gama comenzó en una línea muy reducida y hoy contamos con más de 30 referencias en todo el país. Bueno, los perfumes de varón también, ¿eh? Hoy todos los hombres tienen conciencia de la necesidad de cuidarse. Así que también si estás pensando tú unas cosméticas en perfumes para los hombres también. Mirá vos, ¿eh? Los hombres empiezan a cuidarse. ¿Usted, Salomón, tiene alguna crema especial para arrancar el día? ¿No? ¿Ve? Empiece. Acá la revista lo dice, la revista le dice que va a ganar más porque se cuida y parece un otro sexual. Tiene que ser así, debe ser así. Ya, vaya y cómprese todos los productos para embellecerse y va a ver que va a terminar siendo ejecutivo de una empresa. Qué loco esto, qué loco. Eso estuvo bueno, ¿eh? Ahí, claro, ejecutivo ahí le gustó, ¿eh? Bueno, entonces empiece por hacerse todo un cuidado cosmético mucho mejor. Bueno, vamos a un tema y después cuando volvemos te hablo un poco de cine. cuando el lunes amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. ¿Qué carajo haces acá? Hola, Popito. ¿Dónde te metiste? Soy yo, Kevin. Bueno, la hermana dijo que faltaban algunas cosas. Acá hay algo más. En la comisaría me dijeron que le trajera la declaración. Me gustaría colaborar con la investigación. Mataron a una alcorta. Sí, ya sé. ¿Vos sabes sobre la mata de Popito? Un tal Kevin. Acá todos se llaman Kevin. ¿Te gustaría con un tipo? ¿Cómo? Quería pedirle un autógrafo. Los voy seguido a verte. Las grito en que el jornal yo te creo ciegamente. Yo no creo que él sea el asesino. Me parece que te estás encariñando con el sospechoso. Jefe, déjeme seguir. ¡Se terminó! Este caso es distinto. ¿Qué es todo esto? ¡Dime la verdad! No me cree a mí, pero le cree un asesino. ¡Mientas! Muy bien, lo que escuchábamos era el tráiler de Muerte en Buenos Aires. Esta película ya se estrenó el 15 de mayo acá en muchas salas argentinas. Básicamente es la historia de un asesinato, un inspector con mucha experiencia y un novato. Lo importante acá, lo que vamos a hablar no es la historia en sí, sino que lo que vamos a hablar es cómo puede ser que todavía Muerte en Buenos Aires sea una de las taquilleras. Una de las películas que en el 2014 ha vendido muchísimas entradas. Lleva 439.715. Muchísimas. Algo que es raro, porque en una película argentina más o menos se espera unas 50.000 entradas, que es lo habitual. Pero, ¿cuál es lo paradójico de esta película? Me parece que ganó mucho el marketing. Mucho marketing tuvo, pero muchísimo más. Por ejemplo, vendió mucho más que Betty Boo, que vendió 273.356. Y El Misterio de la Felicidad, que vendió un poco más. Pero es raro. ¿Cómo logró esa cifra Muerte en Buenos Aires? Hay gente que la fue a ver y no le pareció una gran película. Le pareció más bien... como muy inflado el marketing y todo lo que se decía de ella, y al momento no es una mala película, pero tampoco era tanto como todo el mundo comentaba. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el éxito económico? Me parece que lo hicieron como los norteamericanos. Miren que los norteamericanos con las películas hacen un marketing terrible de semanas anteriores, con anuncios, con cuestiones como en la vía pública también. Entonces, ¿por qué fue un éxito económico? Son 439.000 espectadores, 18.147.000 recaudados, 41.2 el ticket más o menos promedio y 28 salas que se siguen todavía proyectándolo en su séptima semana. Lo que importa es que la película recaudó básicamente, ¿no? Pero recaudó más o menos como para salvar la película y un poco más. ¿Cómo es posible, digo, que se haya podido invertir tanto en marketing? Supuestamente, esta película, se invirtieron más de 26 millones para hacer el marketing, donde, por ejemplo, personalidades como Rial en su Twitter recomendaba "ya viene Muerte en Buenos Aires", algo bastante paradójico porque se ve que lo compró y le pagaron para que hiciera ese marketing en Twitter. No solo eso, sino que también Tinelli, cada vez que podía en su programa, también lo promocionaba. en tanto, digamos, entre baile, baile, pareja y pareja, entre chica y chica que le gusta a él siempre mostrar, promocionaba Muerte en Buenos Aires también. Eso es lo paradójico. Dicen que películas como, por ejemplo, El Gato Negro fue también hecho de esta manera. Es más, hasta se denuncian que hubo ventas de entradas fantasmas. Esto de comprar entradas a un montón de la misma productora, de los mismos que participan en la película, como para inflar un poco más los números. Se dice que con Muerte en Buenos Aires eso no pasó, pero bueno, algo que sí pasó con Gato Negro. La verdad, es bastante paradójico. No fue el boca en boca el que ganó y hizo que fueran tanta gente a mirarlo, sino que fue el marketing que generó. O será el género, no sé. Me parece bastante extraño igualmente en que todas las personas que lo han visto coinciden con lo mismo. Que fue como muy esperada, muy inflada en realidad, como con mucha expectativa la fueron a ver. Y al momento de sentarse a ver la película, si bien no era mala, pero no eran tanto como esperaban. ¿Será así? Habrá que ver. ¿Empezaremos a tener ese tipo de cine? ¿Marketinero? ¿En donde se va a empezar a armar todas estas campañas por ahí sin importar tanto el producto y que sea más bien elegido y recomendado por esas personas, como han pasado con un montón de películas, por ejemplo con Elsa y Fred? Ha sido una película que no ha tenido casi marketing, no tuvo casi no la pasaron, casi nadie pasó su estreno, más allá de que teníamos a China Zorrilla, pero la empezaron a ver porque el boca en boca hizo que esa excelente película sea vista por un montón de personas y recomendada. En cambio, Muerte en Buenos Aires, cuando hablas vos con gente que la vio, si bien no te dice que es mala, tampoco la recomienda para decir, bueno, está bien, pero tampoco vayas con mucha expectativa. O sea, tenía muy, muy inflada su expectativa y en realidad era como algo más o menos regular. Vamos a empezar, digamos, a elegir eso, quizás a armar el marketing para una película y quizás olvidarnos la calidad o olvidarnos que sea elegida por... y recomendada por quienes la vieron y la disfrutaron. No sé si es que esto va a empezar a ser de esta manera. Es paradójico que haya pasado esto con Muerte, por decir, que todavía la tengamos en taquilla. Lo que a mí me gustaría recomendarles es vayan, véanla y sáquense la duda. Esto es una buena experiencia para ver que no siempre el marketing y todo lo que nosotros, los otros, nos recomiendan, más que nada sabiendo que son medios que por ahí tienen sus intereses, no todo siempre de eso es bueno. Hay un montón de buenas producciones que no... en realidad no invierten en ese marketing porque invierten en la calidad de la película o quizás invierten un poco más en la realización y bueno, menos es la inversión de marketing, pero son excelentes producciones. Entonces quizás vamos a tener que empezar a tener una mirada mucho más finita y más crítica, ¿no?, a la hora de elegir un film por el marketing o elegir un film porque alguien me recomendó y voy a ver si la historia y el argumento es bueno. Lo que no podemos dejar de decir es que Muerte en Buenos Aires tiene buenos actores. La historia también es interesante. Y es un género que se puede empezar a explotar también en Argentina, ¿no? Ese género más policial, más de investigación y demás. Más de ese misterio y suspenso. Habrá que ver qué fue en realidad lo que le funcionó a Muerte en Buenos Aires. Lo que sí es, todavía siguen en la cartelera, les propongo que la vayan a ver y se saquen la duda y que la critiquen también y que empecemos a mirar si nos conviene seguir un cine argentino por donde se invierta tanto en marketing o en realidad nos conviene en producciones que realmente valgan la pena, ¿no?, poder ver. Así que bueno, les dejo esa duda, que miren ustedes Muerte en Buenos Aires y decidan si es el marketing o es la calidad. Así que bueno, les dejo esa decisión. ¿Tenés algún tema antes de que vayamos a la tanda, pequeño? Le hacemos en la próxima, igualmente tenemos más tráiler para comentar. de un super mega reestreno, que en realidad para nuestra historia es muy importante, pero lo vamos a hacer después de la tanda. Exacto. Vamos a ver, dale, mandame personajes de Depeche. Está bueno, es un gran clásico. Listen.

porque al chico se lo daban esas familias que los compran sin preguntarle a dónde vienen. Pero vos me dijiste que ella estaba de acuerdo, pero ¿cómo sabés que estaba de acuerdo? A lo mejor ella ni siquiera sabía que le estaban quitando a la hija. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué carajo me estás preguntando? Siempre es más fácil creer que no es posible, ¿no? Sobre todo porque para que sea posible se necesitaría mucha complicidad. Mucha gente que no lo pueda creer, aunque lo tenga delante, ¿no? Sí, estos datos se anotan al nacer. El peso, altura, todo esto tiene que estar también en el hospital, ¿no? Usted busca un bebé, ¿no? Sí. La verdad, padre, ¿por qué no me la dice? Las fechas coinciden más o menos, ¿no? Y por esta foto usted se puede dar cuenta que esa nena que usted tiene bien podría ser mi nieta. Bien, para muchos este tráiler es muy significativo, ¿no? Para nuestro país también, y muchos lo recordarán. Este es el tráiler que escuchábamos de la historia oficial. Esta fue la tercera película en estar nominada al Oscar y la primera en ganarlo. Las anteriores nominadas fueron La Tregua y Camila, las tres con Héctor Alterio. La historia oficial se estrenó en 1983. Justamente cuenta que en los últimos años de la dictadura militar, una profesora de historia comienza a tomar conciencia de lo ocurrido en ese periodo y a preguntarse quiénes son los verdaderos padres de su hija, adoptada años antes por su marido de una manera sospechosa. ¿Por qué es esto? ¿Por qué les comentamos esto? ¿Por qué traigo esto acá a sus oídos? Es porque en abril del 2015 volverá a los cines a reestrenarse en formato digital. Más precisamente, esto fue estrenado el 3 de abril de 1985 y está dirigida por Luis Puenzo, protagonizado por Héctor Alterio y Norma Leandro. Con motivos del 30 aniversario de su estreno original, Distribución Company anunció el reestreno en las salas de cine, que será el 2 de abril del 2015, en formato digital, obviamente. La película fue vista por casi 900 personas, según las estadísticas de aquella época, por lo que seguramente superó el millón de espectadores realmente. En la entrega de los premios Oscar del año siguiente, Robin Williams le dio el pie a Norma Leandro con un peinado y vestido que seguramente eran normales para la época, para presentar todas las películas nominadas a Mejor Películas Extranjeras. En el minuto segundo, el minuto dos de este video, de la historia oficial, ¿no?, que es anunciado en YouTube, se puede ver la emoción, ¿no?, del momento, cómo se recibió. Esta película, recordemos que cuenta una historia que viene a recuperarse, ¿no?, después de haber pasado a Argentina una dictadura tan dura y cruenta, con 30.000 desaparecidos, y donde muchos de sus hijos fueron sustraídos y muchas veces vendidos y otras veces apropiados por familiares de militares y gente también que tenía dinero y poder. Es el caso de esta historia que empieza a visibilizar esa historia, esa realidad argentina a la que estábamos empezando a volver, porque en realidad si sabíamos qué ocurría, esto no se visibilizaba en los medios ni en las películas. Por eso también fue muy controversial y a la vez fue muy dolorosa. Más allá de haber ganado, de ser reconocida en el exterior, también es un pedacito de nuestra historia triste y también muy dura, ¿no? Para aquellos que quizás en su ignorancia en ese momento no se daban cuenta de lo que se empieza a dar cuenta esta profesora de historia. Donde en realidad esta frase donde ella dice los pueblos sin historia, los pueblos no son nada, dice, ¿no? Y esto es real. en esta historia tan emocionante la podemos ver. Y es muy bueno que aquellos que no hayan llegado a disfrutarla en una pantalla gigante como lo hicieron los de 1985, es muy bueno que los jóvenes, los chicos y en familia la podamos disfrutar, ¿no? Ahí en el abril del 2015, el año que viene, en su 30 aniversario, podemos disfrutar de esta historia, de poder ver un poco lo que se observaba en esos años, ¿no? Como lo que ahora tenemos tan instaurado, pero en esa época no estaba así. Recién volvíamos de hace poco una dictadura y estábamos haciendo un análisis. Imagínense el impacto que causó este film tan bien hecho. Así que vale la pena esperar al 2015, poder verlo. Y no hay que perdérselo. Tenemos que ir todos a las salas y poder ver ese trozo de historia nuestro que me parece que es importante que siempre lo recordemos. Así que bueno, los invito a que se preparen para abril del 2015, donde volverá nuevamente la historia oficial. Vamos a un tema. My eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, already a fatigue. So don't let El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Muy bien, seguimos con más Pero para el Sol. Y por las dudas que tengas ganas de comentarnos, de decir algo, te pasamos las líneas para que te puedas comunicar con nosotros. Si querés llamar y salir al aire o dejarnos algún mensaje, puedes hacerlo al 466-6559. O si querés mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Aquí estaremos esperando sus mensajes. Bueno, como es mi programa, como estoy yo sola y es mío, obviamente, yo voy a hablar de lo que más me gusta, y eso es el cine. Así que ha invadido el cine en Peor para el Sol. Se vino hoy para quedarse. Y quiero hablarte un poquito más de algunas alternativas que tenemos para mirar en el cine. Te voy a hablar de una película de terror. Y ahí yo sé que mi amigo Matías Salomón iba a estar atento, porque le gusta el terror. Y te recomiendo esta que... Si ni bien no es una superproducción, pero del terror que se viene estrenando este año, es una de las mejorcitas, ¿eh? Se llama Oculus. Años atrás, un brutal asesinato dejó huérfanos a dos hermanos. En su momento, las autoridades encontraron culpable al hermano, pero la niña siempre aseguró que no había sido su hermano quien había matado a sus padres, sino un espejo maldito que tenían en la casa. Ahora ya rehabilitado y a sus 20 años, el hermano está listo para empezar de nuevo. Pero la hermana... no puede. No quiere olvidar que el espejo fue el responsable de destrozar a su familia. Este es el argumento de Oculus. Que tenemos como actores a Brenton Tywans y Karen Gillian. Actores secundarios Katy Sachhoff, James Lafferty y Rory Colcrane. Bueno, son actores más bien por ahí que hacen personajes más secundarios, pero son buenos actores. El director es Mike Flanagan y dura 104 minutos. Ya la tenemos disponible a partir del 3 de julio, ya estaba disponible en la cartelera, así que ya la podemos ver. Si bien, como dijimos, no es una obra maestra, pero ofrece un film bien hecho, que logra entretener durante una hora y media para una historia de ese género. Digamos que Oculus es como una producción independiente del director Flanagan, quien había realizado Ausencia, que se estrenó en Argentina por allá por el 2013, que pasó así como media desapercibida, y que también era interesante, ¿no? En varios festivales de cine ganó Ausencia algún, también era de terror y ganó también varios premios. Su nuevo proyecto es muy atractivo porque él logró algo distinto, con lo que explota la temática de los hechos paranormales. La verdad que la narración está muy bien hecha. Evitó los clásicos clichés del tópico de trama de otro lugar, desde otro lugar, en donde aparecen los fantasmas con ese golpe. Si bien tiene de eso, pero bueno, no hay un abuso. Está bueno porque además se enfocan en los aspectos psicológicos del conflicto en sí, ¿no? Una hermana que tiene que cargar con un hermano que fue culpado del asesinato de los padres y que ella le dice al mundo que su hermano no fue, que fue un espejo maldito, y obviamente nadie le va a creer semejante cosa. No cayó en lo barato que decíamos, la apariencia de fantasma, objetos que se mueven. La historia presenta un concepto muy sencillo. Dos hermanos que proponen destruir un espejo maldito que fue responsable de la muerte de los padres. Y hay otras personas también en el medio. El director presenta dos líneas argumentales diferentes que se desarrollan de manera paralela, pero de poco a poco va cerrando en un mismo conflicto. Un aspecto interesante de este film es el que sobresale también la labor de Mike Flanagan en la edición, donde consiguió construir una narración muy clara y dinámica, que permite que el espectador no pierda tantos saltos temporales, porque la historia va y viene, ¿no? La historia de la familia, de cuando los padres están vivos y cuando los hermanos en el presente quieren destruir el espejo. Las actuaciones de Rory Coltrane y Kate Sutford, que es de Battlestar Galactica, no sé si recuerdan, hay una, la rubia, que hace el personaje, quienes aparecen y hacen de los padres en el pasado de estos chicos, y la verdad que actuaron muy bien, mucho mejor que los chicos, bueno, que tienen, obviamente, son actores con más experiencia, pero bueno, el resultado es que es una buena producción, que a aquellos que les guste la propuesta de género de terror, les viene bien por ahí ver Oculus, porque no caerá en lo clásico, en el terror, digamos, básico de mover objetos y presentar sus fantasmas, sino que también tiene que ver con un desarrollo psicológico y está muy bien contado. Así que bueno, es una buena propuesta como para ir a verlo si te gusta el terror. Y al que no le gusta el terror y esté cansado del terror, obvio que siempre viene, podemos tirarnos con esta producción independiente. Otra cosa que te quiero decir, que se estrena la semana que viene, Transformers 4. ¿Qué pasa con Transformers 4? Viene tanto también, digamos, publicitariamente también, digamos, que mucho marketing de hace como, no sé, casi medio año y medio que se iba a estrenar, ya tenía todo su aparato publicitario en movimiento. Y por eso habrá en más de 100 salas preestrenos. Entonces se estrenará el miércoles 9, porque se va a aprovechar ese feriado, ¿no? Del miércoles del 9 de julio. Y también tendrá sus preestrenos a partir de hoy, ¿sí? A partir de hoy, el sábado, domingo, tendrá funciones posteriores a las 21 también para poder ir a ver. Inclusive el conocido IMAX 3D, uno de los primeros 3D del país, también realizará sus preestrenos con horarios bastante nutridos para poder ver antes que nadie Transformers 4. Que según el tráiler yo vi que tiene un 3D muy interesante. Hay películas que están hechas para verlas en 3D porque uno las disfruta más. Transformers 4 me parece que es una de ellas. Yo logré ver únicamente el tráiler y me pareció muy interesante. Ahí sí se podía disfrutar el 3D. Hay en otras entregas que sinceramente a veces uno siente que el 3D está como de más, como que en realidad no aporta y no sirve. Pero en la trama de Transformers 4, por lo menos por el tráiler, se puede llegar a ver que hace una buena construcción. Así que bueno, nada, me parece que es una buena alternativa. Obviamente quienes tenemos desde nuestra infancia los Transformers añora, digamos, más allá de que tengamos una película con argumento o no, nos gustan los robotitos que se transforman, obviamente. Bueno, y después, para vos que te gusta saber, a ver qué, si tenemos algunas precuelas, y por ahí alguien se preguntaba, Pacific Rim, los Titanes del Pacífico, tendrán su secuela, ¿eh? Vendrá también de la mano de Guillermo del Toro y está programada para el 2017. Falta un poquito, faltan un par de añitos. Pero ya sabemos que va a tener su secuela, algo que estuvo medio en el tintero porque si bien la primera tuvo bastantes espectadores y gustó a un montón y a mucho, otro montón no gustó, no se sabía bien si iba a tener una secuela o no. La historia dejó como para que haya secuela, pero habría que ver cuánto habría recaudado. Y se ve que recaudó más o menos, por lo menos, para hacerte una segunda entrega. Así que esperemos que esté buena. Y es otra de robots luchando contra grandes invasores enormes, que eso es lo entretenido. Otra secuela que parece, en realidad, será un spin-off de Annabelle, de Warner Brothers, que llega el próximo 2 de octubre y está basada en la diabólica muñeca que aparecía en El Conjuro, ¿se acuerdan? En El Conjuro había esa historia de esta muñeca endemoniada que, de hecho, digo, es real, es verídica esa historia, supuestamente, de que había un alma dentro de esta muñeca. Y como tuvo mucho impacto en El Conjuro, en la misma película, todo el mundo recordaba esta escena de la muñeca maldita, tendrá su propia película. Va a tener como un spin-off de Annabelle, la muñeca maldita. Por su parte, anunció que se va a estrenar The Rover, la película protagonizada por Guy Pearce y Robert Pattinson, en agosto de este año. Pattinson. Bueno, capaz que con Pattinson compartiendo un poco de la pantalla con Guy Pearce, por ahí aprende a actuar un poco mejor, porque la verdad que es bastante malo, ¿eh? Perdón las chicas que lo aman, pero la verdad que para mí tiene medio cara de nadie, le cuesta. Cuando hace personaje depresivo, me parece que le va bien. Bueno, de igual, pobre, no le vamos a pegar tantos palos. Lo dejó la novia, encima lo engañó. Le fue muy mal, tampoco no da para pegarle tantos palos. Pero bueno, por ahí con Pierce actué bien. Esperemos eso. En cuanto a cambio de fechas, Bañeros 4, no sé, al que le gusta las películas estas, las series argentinas de los bañeros, que a mí me trae muchas añoranzas de la niñez, ¿viste? Porque yo las veía cuando era chiquita, los bañeros. Los Rompeolas se adelantó una semana y llegará el 10 de julio a los cines de Argentina, ¿eh? Así que para las vacaciones de invierno vamos a disfrutar a los bañeros. Con el frío vamos a la playa. Mientras que el documental de Che Strano, Chimiarsi Federico, se postergará para el 4 de septiembre. En Estados Unidos, el estreno de Rápido y Furioso 7, ya vamos por el 7, se adelantó una semana, quedando para el 3 de abril. Pronto se sabrá si el cambio también se hace para la Argentina. Por último, la quinta entrega de Bourne se postergó un año. Van a hacer una quinta entrega, mira. Antes estaba para agosto del 2015 y ahora estará llegando a los cines en julio del 2016. También se viene ahora la secuela del Planeta de los Simios, Revolución, ¿eh? Esto se viene dentro de poquito ya. Lo van a estrenar y se llama Revolución. Una nación en crecimiento de simios evolucionados genéticamente dirigidos por César se ve amenazada por un grupo de sobrevivientes de una letal epidemia que ha dejado a los humanos al borde de la extinción. Acá se va armando, ¿vio? Esto es la precuela, lo anterior, lo que cuenta anterior del Planeta de los Simios, que empezaban a tener toda una inteligencia debido a unas prácticas que hacían ahí medias extrañas con los monos y con los simios, y bueno, y a partir de eso empezaron a predominar, y bueno, nos agarró una crisis a nosotros de epidémica. Y bueno, y esta historia más o menos va a contar por ese lado. Tendremos a Gary Oldman, a Kerry Russell, a Andy Serkis, Jason Clarke y Judy Greer. El director es Rupert White. Así que bueno, esperemos a ver, que también se estrenará para el 17 de julio. Y más o menos eso es lo que tenemos de en la cartelera. Después hay mucho más. Obviamente que ya se vienen las vacaciones de invierno, así que todo va a venir apuntado más a los niños, ¿no? Lo que tiene que ver con animaciones y demás, seguramente van a invadir las salas para que los niños se entretengan y los padres tengan en qué entretenerlos. Así que bueno, igual vamos a tener algunas propuestas que los grandes también podemos disfrutar. Igual a los grandes nos gustan también las animaciones, no reenganchamos con eso, también nos gustan. Matías, pásame un tema. Get the cool,

sale por la puerta trasera de la historia como ser humano. Fue uno de los monstruos más horrendos en la memoria de Luisiana y Estados Unidos. Esta mujer fue una asesina serial con mucho poder. Su fortuna era enorme y mataba principalmente esclavos, sometiéndolos a torturas que son francamente difíciles de describir. Se dice que cuando se enojaba con uno de ellos, le mandaba abrir un agujero en la panza para sacarle el intestino lentamente y amarrárselo a las caderas como un cinturón. Muchas veces extirpaba los genitales de aquellos que le fallaban. Le cosía la boca a las esclavas y amputaba a punta de hacha brazos y piernas a esclavos que ya no le servían, para colgar estas extremidades en el cuarto donde dormían, simplemente como advertencia, entre moscas y podredumbre. Una vez, una de sus esclavas, que tropezó en una fiesta de alta sociedad celebrada en su mansión, prefirió arrojarse desde lo alto de la misma antes que enfrentar el castigo de Madame Lalaurie. Una vez la justicia tuvo que interceder, pues los rumores de que esta mujer era un monstruo ya no tenían vuelta atrás. Le quitaron a sus esclavos, pero Madame Lalaurie, dueña de una fortuna increíble y una posición casi aristocrática, logró interceder ante el juez. Acto seguido, semanas después, volvió a comprar exactamente a todos y cada uno de los esclavos que le pertenecieron. Muchos, en su brutal desasosiego y sufrimiento, prefirieron suicidarse. Al final, esta mujer tuvo que huir de Nueva Orleans a Francia, no solo porque descubrieron calabozos de tortura en su casa, sino porque además estaba acusada de ser practicante de las formas más bajas, ruines y peligrosas de la brujería. No solo se le atribuía magia negra, sino que se decía que era sacerdotisa vudú. Quizás su pacto con Satanás no solo le valió una inagotable fortuna monetaria que nunca se acababa por más que ella derrochaba. No solo quizá le sacó de encima dos esposos que murieron en circunstancias extrañas en el extranjero, sino que además, tal vez, le dio inmunidad hasta el final de su vida. Madame Lalaurie jamás pagó por sus crímenes, y lo que es más, no se sabe qué fue de ella al final. Bueno, es inquietante la historia de Madame Lalaurie, que en esos años por Estados Unidos torturaba y acechaba a sus esclavos, ¿no? Fue increíblemente cruel lo que hacía con ellos. Y muchos dicen que esta práctica tenía que ver, ¿no?, con toda esta brujería o esta práctica de vudú que hacía ella. Y que también muchos de estas torturas que ella imponía a sus esclavos era como parte de pago también a ese pacto que hizo con el demonio para que le diera gran fortuna y poder. Lo extraño es que jamás pagó culpa por esto, y no solo eso, sino que no sabemos dónde está. Pero para comentarte un poco lo que hablaban sobre este programa American Horror History, que es una serie que va estrenándose todos los años en Estados Unidos y tiene cada uno de sus temporadas un argumento distinto. Primero era el de una casa que estaba maldita, después era de un asilo para locos, que un manicomio donde también había prácticas oscuras y demás. Por lo general siempre está Jessica Lange como protagonista, y van fluctuando entre unos actores y otros, pero por lo general Jessica Lange es protagonista de casi todas las temporadas. Y la que hablaban, que hablaba recién este audio, que nos comentaba cuál era la temporada, es American Horror History Coven. Esta temporada habla sobre las brujas. Es la tercera temporada de la serie de televisión que fue anunciada en el 2012, pero se estrenó en octubre del 2013. Esta temporada abarca la temática de las brujas y la práctica de vudú y toma como escenario la ciudad de Nueva Orleans. Quedemos en que Nueva Orleans, esta parte sur de Estados Unidos, tiene un gran folclore con esto del vudú y estas prácticas que supuestamente han sido introducidas desde África y demás. Sus habitantes hablan, ¿no?, de estos grandes pantanos que también hay en este lugar. que es parte, ¿no?, de toda esta cultura de maleficios, historias y leyendas. Por eso fue elegida, digamos, para escenario de esta historia. En este reparto tenemos a Evan Peters, Teresa Farmiga, Frances Conroy, Jessica Lange, como siempre en las temporadas, Jamie Brewer, Kathy Bates, Angela Bassett, Lily Rave, Bonnie Civid y Emma Roberts. ¿Qué cuenta esta historia? Es, han pasado más de 300 años desde los turbulentos días de los juicios de Salem. Aquellas brujas que lograron escapar ahora están en peligro de extinción. Se están produciendo misteriosos ataques y por ello deciden enviar a las más jóvenes a una escuela especial en Nueva Orleans, donde pueden aprender a protegerse. Una de ellas es Zoe, que es personificada por Thaisa Farmiga, que llega al lugar ocultando un terrible secreto. Además, alarmada por las recientes agresiones, Fiona, Jessica Lange, que lo hace esta reconocida actriz, le da por mucho tiempo ausente a la bruja suprema, decide volver al lugar para proteger a las suyas y que nadie se interponga en su camino. Los temas principales serán las brujas, las cacerías de brujas, el incesto, las minoridades, la esclavitud, madres e hijas y la brujería contra el vudú. En esta historia donde aparece Madame LaLaurie, cuenta lo siguiente. En la década del 30, Delphine LaLaurie, que está personificada por Katie Bates, lucha por mantener su lugar en la sociedad y al mismo tiempo mantiene un secreto a sus esclavos negros como prisioneros en el ático. En la actualidad, Cordelia Fox, que es personificada por Sarah Paulson, dirige una escuela privada para enseñarle a jóvenes brujas cómo sobrevivir en el mundo moderno. La madre de Cordelia, Fiona Good, que es Jessica Lange, quien asimismo es la bruja suprema, llega para garantizar su protección. La más reciente alumna de la academia, Sue Benson, que es personificada por Thaisa Farmiga, asiste a una fiesta que esa noche, por consejo de su compañera Madison Montgomery, que es personificada por Emma Roberts, quien es posteriormente violada en masa por unos universitarios. Madison se desquita de ellos al volcar el autobús en el que escapan, y él mismo, donde desafortunadamente también se encontraba Kyle Spencer, un chico que ella se había enamorado. Mucho tiempo después, ella se entera sobrevive la persona en realidad que era responsable de su violación y decide traer a los muertos nuevamente. Por otro lado, Fiona se entera que Madame LaLaurie, esta señora tan terrorífica que existía ya por el 30 en Nueva Orleans y se encargaba de torturar a los esclavos que escuchamos recién en el audio, está enterrada viva en el patio de su casa, de la gran mansión donde es parte, ¿no?, la escuela. Ella la libera de su tumba y la lleva a la escuela. En realidad, a Madame LaLaurie le preguntan por qué ella es prisionera, ¿no? Y le comenta que en realidad Mary Lavette, que es Angela Bassett, le dio un elixir de inmortalidad, mató a su familia y la enterró viva como castigo por sus pecados. Hay como un enfrentamiento, ¿no?, entre lo que es personajes que practican el vudú y las brujas, ¿no? Hay como con los hechizos, hay un enfrentamiento. Y LaLaurie viene a personificar este lugar de hechicera vudú. Acá vemos cómo utilizan en American Horror History esta historia que nosotros conocemos de Madame LaLaurie para introducirla en su argumento, donde aparentemente en nuestra historia, en la historia real, sabemos que Madame LaLaurie desaparece, y acá lo explican a través de que ha sido castigada por las brujas, dándole un elixir de vida eterna, enterrándola viva y matando a toda su familia. Es como que viene a contar una de las suposiciones, ¿no?, que inventan en American Horror History para la desaparición de Madame LaLaurie. Lo cierto es que ha sido un personaje emblemático y temido, y su leyenda vive aún, y más que nada en el imaginario de que ha hecho un pacto con el demonio para poder tener todo ese poder y poder salir también ilesa de toda esta maldad que hacía. Esta es nuestra primera personalidad de la historia en el ranking. Es nuestro ranking de personalidades de la historia que han hecho pacto con el demonio. Estás escuchando, Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, estamos acá con Peor para el Sol, ya contando los últimos minutos de mi programa. Hoy lo voy a llamar así. Hoy es así. Es mi peor para el sol. Es solamente mío. Vamos a ver si mis compañeros lo pueden recuperar el domingo que viene. Igual me llegó un mensaje. ¿A no saber de quién me llegó un mensaje, Matías? Me llegó un mensaje de Gustavo. ¿Qué está escuchando? Y se aguante Romy, si más le vale que sea bueno. Soy una genia, sí, yo ya lo sabía. Gracias por aclararlo. Nos está escuchando. Me está escuchando en este caso a mí. Le manda un beso y saludos a su amor Flavia. Que le digo que... Dice que quiere que le diga que se comporte. Le digo, no. A ver, No le voy a decir que se comporte. Portate mal, Flavia. Portate mal, que portate mal. Portarse mal hace bien en la vida. Está bueno portarse mal. Y la pasa bien portándose mal. Así que no le voy a decir que se porte bien, Gustavo. Que se porte mal, Flavia. Bueno, y que soy una grosa. Sí, sí, que tengo que seguir así. Gracias, gracias, Gustavo. Gracias. Te mando un beso. Sigue escuchando y bueno, te esperamos. Volvé. Volvé a nosotros y trae a Flavia también. Y se porta mal acá y nosotros la queremos acá. Se porta mal. No gusta a la gente que se porta mal. Así que bueno, volvete pronto y también que vuelvan mis compañeros acá de deporte, porque estoy viendo en la tele, le están haciendo la historia de Higuaín y están diciendo un montón de cosas que no entiendo nada y necesito acá a Castillo que me venga a explicar algo, por favor. Así que vuelva. Por ahora te voy a contar una medida muy creativa, ¿no? Y que siempre nos sorprende, que es de Greenpeace. Greenpeace creó un país llamado Greenpeace. Sí, sí. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo con el objetivo de proteger los glaciares chilenos de un vacío legal. La ONG fundó un país del que cualquiera puede convertirse en ciudadano. Nuevas estrategias políticas en el universo ecológico. A simple vista, parece un chiste, ¿no? Decir, uy, un país, esto no puede ser. Pero, en realidad, en serio, la ONG se jacta de defender al mundo de las grandes corporaciones y enemigos de la naturaleza, fundó un país bajo el nombre de República Glaciar. Con una extensión de 23 kilómetros cuadrados, esta nueva patria busca proteger y conservar los 3.000 glaciales que el gobierno de Chile desconoce como bien público. Se hacen los vivos, qué raro, haciéndose los vivos. Todo comenzó el 5 de marzo del 2014 en las páginas del prestigioso periódico The New York Times. Allí un aviso anunciaba viva voz: los glaciares no son del Estado ni de los chilenos. Los glaciares no son de nadie. Así dijo Greenpeace. Estas fueron las palabras que inaugurales para declarar el nacimiento de esta nueva nación. La ausencia de los glaciares en la Constitución y en el Código de Aguas, documento que define las distintas formas de aguas que existe, cómo debe ser su utilización, a quiénes le pertenece, si son de uso público o privado, y una ley de glaciares bloqueada por intereses mineros llevaron a que Greenpeace tomara cartas en el asunto. Parece ser que son casi los únicos que defienden el patrimonio, ¿verdad? Greenpeace tomará cartas en el asunto y creó este país. Matías Azún, director de la ONG en Chile, explica esta acción. Si bien Chile posee el 82% de los glaciares de Latinoamérica, estos, como reserva de agua en estado sólido, no aparecen en la legislación. Los glaciares no existen. Por eso decidimos llevar adelante esta campaña para protegerlos, para hacer explícito el vergonzoso vacío legal que hay sobre las reservas estratégicas de agua. Este limbo en la ley permite que distintas empresas mineras operen indiscriminadamente, obviamente desde ya. Me parece que este vacío legal es bastante al propósito, ¿o no? Esto destruye los ecosistemas y provoca un daño irreversible. Es así como te digo, irreversible. Ese fue el caso del proyecto Pascualama de la empresa canadiense Barrick Gold, que según detalló la Golden Associates, entre el periodo de 1981 y el 2000, destruyó el 62% del glaciar Toro 1 y el 71% del Toro 2. Increíble. Hoy el peligro reside en un nuevo proyecto, en la expansión minera andina 244 de la chilena Codelco. Este contempla la destrucción de 5.000 hectáreas de glaciares, área destinada a utilizarlos como basurero de residuos. Terrible para residuos. Acerca del aparente desinterés sobre la protección de estos gigantes por parte del gobierno chileno, Azuno opina: recién ahora estamos tomando conciencia acerca de la importancia de la conservación del agua. Eso entra en la contradicción con las estrategias de desarrollo minero. De hecho, bloquearon la salida de una ley. Qué raro. Lo que hay que hacer es permitir una actividad humana que cuente con la disponibilidad hídrica y una actividad minera que se adapte a ese escenario de sentido común cada vez más urgente. Hoy es Chile el que tiene que decidir si quiere hielo para hoy y agua para mañana. Para hacer legítima la independencia, a este argumento se le sumó la Convención de Montevideo, un tratado internacional firmado en Montevideo en diciembre de 1933, que establece los derechos y las obligaciones, así como la definición de Estado. En definitiva, hay cuatro puntos que debe reunir todo Estado para convertirse en una persona de derecho internacional: población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad de entrar en las relaciones con los demás Estados. Greenpeace se las ingenió para cumplirlos todos. En cuanto a población, República Glacial ofrece la oportunidad de que cualquier persona pueda convertirse en ciudadano del país de oro blanco. Basta con ingresar a www.republicaglaciar.sl, rellenar un formulario y en cuestión de minutos se recibe un pasaporte glaciarense. Por supuesto, hay que sentirse comprometido con la causa y aceptar lo que establece el Acta de Independencia. Yo juro, por Dios y por esta bandera, servir a mi patria, la República Glaciar, ya sea en mar, en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si fuese necesario. Cumplir con mis deberes y como un ciudadano honrado, valiente y amante de mi patria. Algunos flamantes ciudadanos con los que ya cuenta el país ambientalista son del poeta Nicanor Parra, que este año cumple los 100 años, y la escritora Isabel Allende. Lo sorprendente de la convocatoria fue que superó los 90.000 ciudadanos en menos de un mes, así como también rompió el récord de ser la nación con mayor explosión demográfica en la historia, pasando de tener 7 habitantes en un día a tener 20.000 dos días después. Eso sí, habitarlo por el momento no es posible. Los activistas que accedieron tuvieron un proceso de entrenamiento bastante duro y cuenta con un equipo técnico de avanzada. Tuvieron también un chequeo continuo en cuanto a la salud. El clima se vuelve duro, obviamente. Por eso, habitarlo no es posible sin las precauciones necesarias. Nuestras fronteras están abiertas a quien quiera visitarlos, pero el territorio de los glaciares es sagrado. La presentación de los glaciares se ejerce desde las 40 embajadas y salieron en los distintos países donde Greenpeace tiene oficinas, por lo que se maneja con embajadores y además contar con una asamblea de consejeros técnicos en el país hermano. El 13 de marzo pasado, una misión diplomática se presentó en el Palacio de la Moneda, sede presidencial, donde ofrecieron sus credenciales diplomáticas a Michelle Bachelet para recordar la necesidad de un marco jurídico. Lo que estamos pidiendo es la protección de un patrimonio ambiental que es de todo el mundo, afirma el director de Greenpeace. Cuando el gobierno se comprometa a una ley de glaciales, disolveremos la república y lo devolveremos, porque entendemos que está en el espíritu de Chile. Hoy los proyectos ambientales permiten la destrucción de glaciares. Equivaldría a devolverle un hijo a un padre abusador, y eso no es posible. Eso dice Greenpeace con respecto a esta medida, y la verdad que me parece que son los únicos que tienen esta visión de futuro, ¿no? Esto de conservar lo que más adelante vamos a necesitar y donde que no entendemos que hay que cuidarlo ahora, y es el ahora. Y esos vacíos jurídicos lo único que dejan entrever es esta sensación y, más que nada, este permiso a los que tienen dinero y poder de hacer lo que quieren con lo que quieren. Así que felicitamos a Greenpeace y ya nos haremos ciudadanos también de esta república de glaciar. Total, ¿qué puede hacer un poco más de frío con tal de conservar lo que en el futuro serán para los próximos que vendrán, ¿no? Para que no tengamos este problema de quedarnos sin agua, que sería, la verdad, una tontería, simplemente por no tomar conciencia y dejarnos de pensar en los bolsillos y en el dinero. Bueno, hemos llegado al fin de Peor para el Sol, versión Romina es esta. Esta es la versión Romina, es el unplugged. Tocó Sol la guitarra y Matías, que me acompaña obviamente del otro lado. Le mando un saludo, que la verdad que un reaguante en todo el programa. Les mando un saludo también a mis compañeros, que vuelvan el domingo que viene, no se hagan los sotas, si hace frío, si llueve, tienen que volver igual. Así que los espero para el próximo programa a las 16 por acá, por FM Moreno 90.1, y que tengan una magnífica semana.